Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. Acá, qué bueno llegar y ya tener calentito acá el estudio, ¿no? Caliente el estudio, caliente el, estudio, el aire. Y con un GPS que nos guíe el fin de semana. Exacto. Y demás. Y demás, exacto. ¿Qué te parece? Buenas noches, Maralí. De sus manos estaremos hasta las 22 horas. Exactamente. Y así continuará la radio después. También, también. Hoy también. Después, después vamos a decirle. Ya así es. Vamos a saludar a los chicos que vienen después también. Muy bien. Mm. Bueno. Día fresco, nochecita fresca, un día. Sí, otro día invernal. Me decías que no, que el coso, que ya iba a venir la primavera, todos me dicen lo mismo, pero este año sí que no vino, ¿eh? No, no, para nada. Hasta aquí, hasta ahora, no ha dado señales de sol o de temperatura acorde a la primavera. Exacto, exacto. Bueno, ahí estamos, en el Piedra Libre 381, ya acomodados, cartel encendido. Y vamos a empezar alguna cosita. Ah, antes de arrancar, mire, me iba a traer una canción de cuna, pero me olvidé, honestamente. Me la iba a traer y me olvidé. Y porque está el tema del cunita. El cunita. El cunita. Y esto es nuevo, es de ahora. Me envolvió el cunita antes de venir para acá. 7.850 pesos parece que cada kit de cada cunita. Kit de cunita. Y mire que son caras esas cosas a las que usted se va a referir, Son todas. Todas las cosas son caras. Sobre todo cuando uno deja las compras en mano de alguno, ¿vio? Claro, sí, sí. Así son las cosas. Y ahí hay 23 o 25 que están llamados a indagatoria a partir de este proyecto. Que si a uno le proponen que cada madre tenga en el momento de recorrer, la posibilidad de recorrer el embarazo con un kit que incluye la cuna, los pañales iniciales, algún osito, una toallita, en fin, son una punta de artículos. ¿Quién puede decir que no? Me parece bárbaro. El tema es que no pueden salir 7.850 pesos y mucho menos entregarle estos millones de pesos a empresas que ni siquiera se sabe si van a poder cumplir o no, porque su trayectoria como empresa, en fin. Bueno, algunas multiplicaron su facturación por 15 millones. Mirá qué bien. No haberse dado cuenta antes. Sí, no que sé. Hacíamos igual, la cunita. Igual estos tipos de contubernios sí. Y tipo de cosas arregladas previamente no son para uno. No son para uno, exacto. No son para uno. Buscamos otros caminos y buscamos un mundo diferente. No sabemos cuál ni a dónde, pero por lo menos sabemos que eso no. ¿Qué tenemos para hoy, Graciela? Tenemos varias cosas, vamos a recorrer algunas de las últimas noticias de lo que pasó el otro día con el tema del escrache y todo que se realizó a Felipe Solá, las palabras de Alberto Santillán, la conferencia de prensa. Ya acá se van algunas de las chicas rumbo al 30º encuentro de mujeres en Mar del Plata y ahí tenemos algunas opiniones de todas lo que va a pasar, qué se siente ir ahí con tantas mujeres juntas y qué es lo que hace un poco de qué expectativas hay. Después vamos a hablar de temas que algunos los estuvimos ya tratando, como era el tema de Hayal y bueno, y todo lo que fue pasando y que esta cosa de que dicen que no, que todos los análisis y todo lo que hizo toda lo que hizo la Universidad de Cuyo no es verdad y que esto, que lo otro. Ah, sí, la posición de el amigo Gioja. Claro, por eso nosotros vamos a tener a alguien que es de la asamblea directamente de ahí como para que nos dé y piense cuál es la posición de la asamblea. ¿En qué anda? Claro, ¿en qué anda? A más de 20 días ya, ¿no? Después, Concepción, después nos vamos a Concepción del Uruguay. Vamos a Concepción del Uruguay porque allí han presentado los entrerrianos un pedido de informes a la CARU. En realidad, para que la CARU, que es la comisión que atiende los asuntos del río Uruguay, que es una comisión bilateral, se imponga y por lo menos informe qué es lo que ha ocurrido. En Paysandú, ciudad que está en la vereda de enfrente del río, en la banda oriental, hubo un derrame de gasoil que en principio se estimó en 100.000 litros de gasoil durante varias horas. Y después la misma ANCAP habría reconocido, ANCAP, que es la empresa uruguaya que, administra el petróleo en el Uruguay, habría reconocido que fueron 200.000 litros y no 100.000. E incluso, según la Armada uruguaya, podría todavía estar habiendo una pérdida de gasoil. Vamos a hablar ahí con alguna representante también de la Asamblea Ciudadana de Concepción del Uruguay. Tenemos dos columnas hoy. Hoy la de dos Pabla, columnas, con su seguimiento de medios. Creo que viene muy electoral hoy, así que vamos a ver qué y nos porque estamos todos electoralizados. Electoralizados. Y Martín Marcesi con sus notas entre las notas. Así es. También pasaremos por algo que va a suceder la semana que viene en la Facultad de Medicina con Miriam Corban. Exactamente. Bueno. Ayer, sin ir más lejos, ayer se cumplieron 48 años, ¿verdad?, del asesinato del Che Guevara, en 1967, el 8 de octubre, allí en La Higuera. Hemos estado conversando justamente este año sobre su última comida, lo hemos comentado, esa sopita de maní, tan bien narrado además cómo fue entregada esa sopita de maní al comandante, que estaba con hambre. Y ese fue su último alimento, esa sopa de maní del altiplano. Sopa de maní que independientemente de eso también nos ha llevado. En otras oportunidades, y por lo menos a mí siempre me ha llamado la atención, la enorme producción que hubo de poemas y de posturas y de cosas escritas casi a la disparada, ¿no? Casi en las siguientes horas nada más después del asesinato. Hemos puesto en el aire en alguna oportunidad las palabras, un recitado hermosísimo de Zita Rosa, lo hemos puesto en el aire, lo hemos compartido. Otro de los que escribió, también casi en forma inmediata, en ese mismo octubre de ese año 1967, fue Mario Benedetti. Y decía algo así, ¿no? Que así estamos, consternados, rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las tres letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina, que nunca, nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa, como siempre. Tener hambre y comer, esa cosa tan simple. Abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort y el asma da vergüenza cuando tú, comandante, estás cayendo ametrallado, fabuloso, nítido. Eres nuestra conciencia acribillada. Dicen que te quemaron. ¿Con qué fuego van a quemar las buenas nuevas, las irascibles ternuras que trajiste y llevaste con tu tos, con tu barro? Dicen que incineraron toda tu vocación, menos un dedo. Basta para mostrarnos el camino, para acusar al monstruo y sus tizones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo, la plomiza consternación se nos irá pasando, la rabia quedará y se hará más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios. Pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos de recibirte, comandante. ilusión.